con tarjeta a partir de una agresiva campaña de promociones en distintos rubros. Compacto de noticias. Gripe A. La presidenta Cristina Kirchner aseguró ayer que se está mejor que hace 15 días respecto a la evolución de la pandemia de la gripe A, pero a pesar de ello pidió tener la guardia en alto ante un probable rebrote de la enfermedad. Asimismo, la jefa de Estado elogió el descubrimiento del genoma del virus de la gripe A realizado en el Instituto Malbrán. Aquí la información de último momento. Compacto de noticias. En línea. Mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea. Conducen Jorge Escodón. Algunos mensajes de oyentes al 1553-3147. ¿Qué pasó con el aumento de los camioneros? Un 17% de aumento tuvieron los camioneros, ¿eh? Y nos dicen aquí, ¿me pasás algún tema de los Inti? Bueno, Diego va a buscar y en el momento que podamos poner música, vamos a escuchar algo de los Inti. ¿Qué más por acá? Dice, no, gracias, abrazo, dice el mismo mensaje, llegaron dos partes. Bueno, acá nos pasan un teléfono de la UOM, ese teléfono llamado... ¿Cuántas veces, Nati? Sí, hemos intentado, mira, desde que llegamos hoy a la mañana estamos intentando y no nos contesta nadie, ¿eh? Bueno, y estamos llamando desde la semana pasada, más sí, o menos. Sí, sí, también. Así que bueno, el tema es, hay un problema de, sin duda, de la UON Obrera Metalúrgica de la Barría de comunicación. Puede ser. Ahí está. Bueno, una noticia... muy triste, quedábamos en los títulos y que anticipábamos hoy a las 7 de la mañana, es sobre este macabro hallazgo en la planta de tratamiento de residuos, en el conocido como basural, pero no es basural, sino es una planta de tratamiento de residuos en Olavarría. Esto lo descubrió el palero de la empresa Gamsur y no fue nada más y nada menos que un bebé. Así es. Sin vida. Estuvimos en contacto telefónico con la comisaría primera, entablamos comunicación con el comisario Edgardo Valenzuela. Nos informó que está caratulado el hecho como averiguación de causales de muerte. En la tarde de ayer se tomó conocimiento de este hecho a través del llamado telefónico, como vos decís, de un empleado de Gamsur, de la planta ubicada en Ituzaingó, prolongación norte. Esta persona informó que había encontrado en una bolsa de residuos el cuerpo sin vida de un recién nacido. Personal de la comisaría primera constató el hecho y como consecuencia se preservó el lugar a la espera de personal de policía científica. Ajá. Una vez que llegaron al lugar del hallazgo se procedió a trasladar el cuerpo a la morgue policial de Azul, en donde se harán estudios para averiguar el tiempo exacto de gestación que tenía y si nació con o sin vida. Ajá. Se inició una investigación en todos los centros asistenciales de Olavarría y la zona para averiguar cuántos nacimientos hubo en el último tiempo. Y aseguraron que se trata de un cadáver de sexo femenino. Ajá. Interviene la UFI 10 a cargo de la doctora Viviana Beitía y la DDI local, quienes continuarán con la investigación. Bueno, esa es toda la información que se conoce a esta hora, ¿eh? Sí, así es. Bueno, ¿algún otro dato se pudo precisar desde policía? ¿Han preservado el lugar? Seguramente para el trabajo de policía científica, me imagino, ¿no? Sí, así es. Él nos dijo, bueno, que sí, ayer preservaron el lugar, pero bueno, ahora ya se van a realizar todos los estudios en Azul. Uh-huh. Y bueno, no pudimos hacer, realmente queríamos hacer una nota al aire, pero no fue posible porque, bueno, por cuestiones burocráticas, que es necesario pedir una autorización, pero bueno, nos pudieron brindar toda esta información. Bueno, datos y detalles sobre este hallazgo en la planta de tratamiento de residuos de Olavarría en la jornada de ayer. Un hecho que recién trascendió anoche y que bueno, lo pudimos publicar bien temprano en lineaweb.blogspot.com sin estos detalles que estaremos agregando en un rato nomás. Una información que sin duda conmueve. Y que estaremos al aguardo de noticias y novedades por parte de la justicia. Ha ocurrido un incendio de un vehículo en ruta 51 y autopista Fort Abad. Vamos a ampliar esta información, ¿no? Sí, en autopista Fort Abad hacia ruta 51, así nos informaban los bomberos, pero todavía no había llegado la gente que había trabajado en el lugar, así que en unos instantes nos pasaban el parte. Bueno, muy buen trabajo, Natalia, ¿eh? Muchas gracias. Esta ampliación de información de nuestro en línea a cargo de Natalia Soria, el hallazgo del cuerpo de una bebé, una bebé en la planta de tratamientos de residuos de Olavarría en la jornada de ayer. Esto es...